tal? Buenos días, Daniel, un gusto saludarlos. Igualmente, bueno, contanos, hasta el viernes parecía que el lunes quedaban en libertad a Paola Milagros, eso es lo que deseábamos y lo que se esperaba, pero finalmente se apeló esto. Sí, efectivamente, nosotros el día lunes pasado, no, el anterior, que ya con tantas fechas no recuerdo el número, hemos solicitado la cancelación extraordinaria de Paola y de Milagros, por esto que ya todo el mundo ya sabe, que ellas son víctimas y no son asesinas, sino que se defendieron, y fue recepcionado por el juez de garantía número 4, que estaba en turno al momento del hecho, y la verdad que dictó una resolución ejemplar para los tiempos que vivimos. ¿Por qué digo esto? Porque tomó en consideración este planteo que nosotros hicimos en cabeza del doctor Javier Chirinos de ver a esta cuestión, este hecho puntual del viernes 8 de marzo, sábado 9, con una perspectiva histórica de género, que es decir, que él tuvo en cuenta todo lo que padecieron tanto Paola, Milagros como sus otros tres hijos. Tuvo en cuenta la humillación, tuvo en cuenta las amenazas, tuvo en cuenta la violencia física, económica, sexual que se vivía en esa casa por parte de Alberto Nagliaretti, y les concedió la excarcelación extraordinaria con algunas obligaciones especiales, que durante 30 días no podían salir del domicilio, que no podían tener contacto hasta que no se expida la asesora de menores con los menores, y algunas otras cuestiones muy específicas que nosotros recepcionamos bien, porque ante todo también acá hay menores, hay niños, y también lo es, aunque tenga 18 años, Milagros. Y estos niños, incluyendo a Milagros, nadie los escuchó, nadie los protegió. El Estado ausente, la justicia ausente, el DINAF ausente. Y también nos parecía bien que el juez haya tomado esa resolución. Fue un día muy largo el día viernes, porque la audiencia se celebró a eso de las 2:30 de la tarde, y el juez en persona, con todas las partes presentes, incluyendo la fiscalía, dijo que iba a resolver ese mismo día. Él tenía 5 días para poder resolver esta excarcelación extraordinaria. Sin embargo, cuando tomó contacto con ellas dos, evidentemente vio lo que nosotros también vimos el primer día que tomamos contacto con Paola y con Milagros. Paola, una mujer de 38 años que parece una señora mucho más grande, casi desnutrida, y Milagros, con una niña con su cara de mucha tristeza, porque nadie ganó acá, no ganó nadie por haber matado al papá o por haber matado a su marido acá. Todos perdimos, todos, la sociedad y fundamentalmente ellas dos. Y el juez dictó la resolución y se las dio a él en forma personal, estando la defensa presente, pero estuvo ausente la fiscalía, como estuvo ausente durante tantos años, porque Paola realizó un montón de innumerables denuncias, algunas con mucha entidad, otras con ninguna entidad. ¿Por qué digo esto? Porque no se instruyó. Ninguna de las denuncias que Paola hizo en sede policial, en sede judicial, se instruyeron. Y esto es notable, ¿no? Es realmente el desinterés por parte de las instituciones para con las víctimas, para con las mujeres pobres. Ahora es gravísimo, digo, ¿no? Este mismo Estado, a través en este caso de la Fiscalía, que frente a la denuncia sistemática, al pedido de ayuda, que es una denuncia en una situación de violencia, no instrumentó ningún tipo de medida de protección ni para esos niños y niñas ni para esa mujer, rápidamente ahora se opone a la posibilidad de la libertad. Exactamente, se opuso el día viernes, los hemos llamado por teléfono a las 8:30 de la noche, cuando el juez resolvió dictar la resolución y notificarnos a las partes, y estuvieron ausentes, y ahí estaba Paola Milagros, estaban las directoras del colegio donde Milagros iba con sus hermanos, estuvieron las organizaciones sociales, las mujeres independientes, teniendo la esperanza de que la fiscal no apele, porque no estuvo presente la fiscal Bassani, que fue la misma que apeló la resolución del juez Brizuela, con una... Yo no tengo absolutamente nada personal, se imaginarán que es una colega, es una persona que a quien yo veo habitualmente en los pasillos judiciales, no es personal esto. Yo estoy criticando la actitud de una funcionaria judicial, la misma que en muchos otros casos, y en este caso puntual, tomó este camino, el camino más, más criminalizante para las víctimas, porque hoy Paola y Milagro siguen detenidas y siguen siendo víctimas del sistema. Así que tuvimos la esperanza de que no apelasen, apelaron, apeló ella con su firma, cuando no estuvo presente, vuelvo a remarcar esto, el día viernes. Y ahora, bueno, tenemos que esperar y ver cuál es la sala que va a salir sorteada para que la Cámara de Apelaciones pueda resolver definitivamente esto y que puedan, obviamente, hacerse efectivas las libertades de Paola y de Milagro. Andrés, te consultamos porque no conocemos por ahí el detalle. ¿Esa apelación necesita algún tipo de justificación o simplemente con mencionar que se apela y se firma alcanza? ¿Hay algún tipo de argumento de la fiscal Bassani para justificar esta apelación? Sí. Vuelvo a decirle, no estuvo presente en la audiencia, no supo lo que pasó en la audiencia. Hubo un fiscal varón que vino a oponerse a la construcción de la cancelación extraordinaria y curiosamente, yo no quiero utilizar ningún término inadecuado, pero el juez se apartó de ese pedido de la fiscalía y dijo, no, yo les voy a otorgar la cancelación extraordinaria, estas mujeres merecen estar en libertad, merecen porque fueron víctimas durante tantos años de tanto martirio. Y la fiscal apeló con argumentos endebles, mismos argumentos que llevaron al fiscal que estuvo en la audiencia a decir que era prematuro, que necesitaban tiempo para investigar. No sabemos qué tiempo necesitan para investigar qué cosa, porque fue la propia Paola la que llamó a la policía y contó que había matado a su marido, que ella era víctima de violencia de género durante tantos años. No hay un solo testimonio que nosotros hayamos escuchado en forma in voce, verbal, que nos digan que la persona que está hoy muerta era un buen ser humano o que hacía las cosas para tratar de mantener de la mejor manera a su familia. Este señor la prostituía, Paola. Este señor le hacía simulacros de ahorcamiento a su hija. Este señor no solamente la prostituía a Paola, sino que la molía a golpes. Y todo eso está sentado. El DINAF tuvo que intervenir y no lo hizo efectivamente. Tenía perimetrales y nunca las cumplía. Digo, ¿qué más está esperando la justicia? ¿Qué más estaba esperando la fiscal? La verdad que estamos trabajando fuertemente. Le hemos presentado a la fiscal hace un rato una serie de testigos importantes que podía haber tomado tranquilamente, se puede tomar el tiempo de ir hasta el lugar del hecho y preguntarle a los vecinos y tomarle declaraciones a los vecinos, porque también hay una cosa que es cierta: cuando los vecinos, los ciudadanos a pie están cansados de nosotros, cuando digo de nosotros, de la justicia. Yo soy parte de la justicia, yo trabajo con un defensor oficial, soy abogado en la Defensoría Oficial y soy parte de este Poder Judicial que no queremos más. Podría ir la fiscal con sus instructores, con sus secretarios, porque tiene un gran staff de trabajo. Podría ir ahí al barrio y preguntarle a los vecinos quién era Alberto Nayaretti. Y trataríamos también de acercar la justicia a los ciudadanos, porque eso lo puede hacer la fiscal, o lo puede delegar para que lo hagan sus instructores judiciales. Eso no sucedió. Claro. Todavía estamos esperando que le tome declaración. Yo ayer me tomé el trabajo, porque vino una mujer espontáneamente, Palmira, que es presidenta de una asociación civil que ayuda a mujeres en situación de violencia, a la que Paola recurrió en el 2017. Le tomé yo la declaración porque tengo miedo que la citen con patrulleros, que utilicemos recursos del Estado para una mujer como Palmira de casi 70 años, que vino acá a ofrecer su testimonio para contar que Paola, víctima de la prostitución de este hombre, víctima de todos los maltratos que ella sabe, que porque Paola se los contó y se los mostró porque estaba marcado su cuerpo, vino a contar lo que ella sabía, vino a mostrar las pruebas que ella tenía. Y nosotros retomamos la declaración y la hemos aportado. Digo, ¿por qué cuento esto? Porque vuelvo a decir que no es personal, es hacia una funcionaria que tiene que tener una mirada de género. La sociedad nos está pidiendo a los funcionarios y a los magistrados de la provincia y de la Argentina que estemos a la altura de las circunstancias. Bueno, nos falta mucho para ello, parece. Sí, evidentemente. Digo, el trabajo que no se tomó en la fiscal de llegar al barrio, lo hicieron hasta periodistas. El fin de semana salió un artículo en el Diario Página 12, y en el artículo hay testimonio de varias vecinas que aportan y describen este calvario que pasó durante más de 20 años Paola, y que también sufría milagros. Digo, una periodista de un medio, en este caso Página 12, se dio el trabajo de llegar hasta el lugar, y la fiscal que tiene responsabilidad institucional no lo hizo, lo que, bueno, a esta altura ya es gravísimo, pasando tantos días, ¿no? Y además impidiendo la libertad de Paola y Milagros. Andrés, ¿cómo sigue ahora este entramado judicial para intentar la libertad? Hoy sabemos que hay una concentración, que eso colabora muchas veces como un método también de presión, ¿no? Las organizaciones en la calle y la familia reclamando frente a la fiscalía, pero en términos judiciales, técnicamente, ¿hoy podría pasar algo? ¿Qué tiempos tienen para resolver esta apelación? Sí, a partir del momento que queda radicado en la... Todavía no tenemos la radicación, por lo menos no nos han informado dónde quedó radicada la apelación. A partir de ese momento no, los jueces de cámara no tienen plazo para poder resolver. Estimamos, por el buen uso y costumbre general, que resuelven en casos de esta naturaleza con bastante rapidez, porque estamos hablando de la libertad de dos personas en este caso. Nosotros estamos analizando algunas cuestiones que me las voy a reservar por cuestiones estratégicas de la defensa. Hoy las vamos a visitar a Paola y a Milagros. Yo estoy en comunicación permanente con ellas, tanto yo como el doctor Chirinos, pero ayer hablé puntualmente yo con ellas. Están muy tristes. Pero dentro de esa tristeza, les puedo asegurar que lo que más me transmiten es agradecer a las mujeres, agradecer a las mujeres que tienen que hacer lo que la justicia no hizo durante tantos años, agradecerle a los medios, como usted me recién refería, y me va a ser de mucha utilidad poder contar con ese artículo periodístico para llevárselo a la fiscalía y mostrarle que era tan sencillo como eso, acercarse al lugar del hecho, hablar con la ciudadanía, hablar con los ciudadanos y que les cuente, porque tal vez estemos equivocados todos y la responsable de todo esto sea otra persona y sea Paola. La verdad, le quiero decir al Ministerio Público Fiscal en general que no estamos equivocados, que si no seríamos muchos los equivocados, que los periodistas, los ciudadanos, yo estuve en el lugar del hecho, yo hablé también con los vecinos de ahí, gente que fundó el barrio, y nos contaban las aberraciones que hacía este muchacho. Por eso digo, hoy cuando sepamos en qué sala va a quedar radicada, a partir de ahí vamos a saber un poco cuánto es el tiempo que lleva cada sala, porque ahí es estipulado, pero no les puedo decir con certeza un plazo, porque los jueces de cámara no tienen plazos de resolver este tipo de libertades. Lo que sí sé es que van a tomar la premura del caso, seguro. Bien, bueno, quedamos a disposición para poder seguir acompañando este reclamo de libertad, difundiendo cuáles sean las novedades aquí en los micrófonos de la radio. Les agradezco en nombre de Paola y de Milagros y de sus tres otros hijos, porque... y de tantas mujeres, ¿no?, que vienen a los organismos del Estado, al Poder Judicial, a los organismos del Poder Legislativo, a todos lados, que tienen que ir a pedir ayuda y que son rebotadas permanentemente. Esas son las mujeres que merecen toda nuestra atención, y es hora que nos despertemos los funcionarios y los magistrados. Esto, se imaginarán que a mí me trae algunos conflictos internos, ¿no?, porque... No, algunos compañeros y compañeras del Poder Judicial no acompañan lo que yo digo, pero para las muestras está Paola, está Milagros y tantas otras mujeres que padecen de tanto de tanta desidia del Estado, que podríamos evitar este tipo de casos como otros muchos más. Les agradezco enormemente, siempre voy a estar a disposición, y sepan que la defensa oficial es parte de un poder judicial, la defensa oficial de San Martín es parte de un poder judicial que trabaja de otra forma, tiene una mirada distinta.